Estás escuchando Morning Box en los 40 Classic. Y puede que lo estés haciendo desde un coche de Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos kilómetro cero, seminuevos y ocasión del Aljarafe. Good Morning con Gabri Motor.